contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Amigo chofer, amigo taxista, ¿aún no cuentas con un seguro porque estos son muy caros? ¿O solo te brindan una cobertura parcial? No pierdas tu tiempo ni tu dinero. En Grupo Anave tenemos un paquete que se ajusta a tus necesidades. Llámanos 5860-4981. 5860-4981. En Grupo Anave, nuestra preocupación es tu seguridad. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Hoy es miércoles 24 de julio del 2013. Yo soy Jorge Tinajero y esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Y bueno, pues le invito a que nos marque aquí en cabina al 2606-9791 y al 5972-1106. Vamos a tener regalos para toda la gente que nos está escuchando. Vamos a tener importantes promociones y, por supuesto, entrevistas de gran calidad. Por lo pronto tenemos en la línea al licenciado Cornelio Santiago. A ver, ahorita nos están coordinando ya la entrevista. Está en la línea licenciado Cornelio Santiago y con él está el licenciado José Diego Durán Flores. Él es secretario general del SUTEIM en la sección Tlalnepantla. Adelante, Cornelio, muy buenos días. Gracias, Jorge, y bueno, y gracias también al auditorio. Bueno, nos encontramos aquí en Tlalnepantla, aquí en el Estado de México, con el líder sindical José Diego Durán Flores. Él es el secretario general de sección Tlalnepantla, por supuesto, aquí en el Estado de México, y vamos a platicar un momento con él. Vamos a ver qué tiene él en estos momentos. Acaba de firmar un convenio con el gobierno de aquí de Tlalnepantla, y vamos a platicar pues al respecto. Muy buenas tardes, Diego Durán, ¿qué tal, cómo estás? Bien, Cornelio, muy bien, y de verdad muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo a los radioescuchas de la estación Radio Fiesta. Bueno, platícanos cuál fue la firma y los beneficios pues que de los trabajadores que pues de ella emana. Mira, afortunadamente en días pasados logramos la firma del convenio con nuestro presidente municipal, el maestro Pablo Azáñez García. Destaca mucho ahí las becas, enfocado más que nada a la educación, becas regulares, bimestrales, con capacidades diferentes, 75 laptops para los niños, la ayuda de uniformes. Y también te quiero comentar un seguro de vida que se fue al 50% por muerte natural, un aumento del 50% por muerte natural, 75 mil y 150 mil por accidente de trabajo. Además, te quiero comentar que por ahí tenemos el objetivo de construir unas oficinas sindicales, lo cual ya estamos en pláticas con el señor presidente para que nos ceda un terreno de propiedad municipal. Ojalá lo logremos y estaremos edificando próximamente las oficinas sindicales aquí en la sección Tlalnepantla. Sí, bueno, vemos que bueno, estás muy activo aquí con los trabajadores de aquí de la sección Tlalnepantla. Y bueno, sabemos que el SUTEIM es a nivel Estado de México, pero bueno, tú estás precisamente aquí en la sección Tlalnepantla. Y bueno, coméntanos un poquito más sobre el aumento salarial. Parece que hubo también esta firma pues que avala pues este aumento salarial. ¿Qué tanto por ciento fue del aumento, Diego? Mira, Cornelio, fue un 6.8% directo a salario. y 2.5 prestaciones. Te comenté algunas de ellas. No hay riesgos de salud, además, también para la gente que obviamente no PDM limpia alcantarillas, se mete a los cárcamos, y estamos de alguna manera viendo la posibilidad de que obviamente el trabajador reciba algo más de lo que merece por su labor. Esa es la función que nosotros como líderes sindicales, como secretarios generales, hacemos a lo largo y ancho del Estado de México, cada uno en su sección sindical. E igual quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a mi secretario general Jorge Omar Velázquez Ruiz, secretario general del Estado aquí, el SUTEIN en el Estado de México. Bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito más de cuántos trabajadores están a tu cargo? Bueno, sabemos que Tlalnepantla pues es el ayuntamiento más importante pues del Estado de México, y ya parece que tú estás repitiendo aquí como secretario general dos veces. Y qué mejor, ¿verdad? Porque tienes programas y vemos que la gente, pues, de alguna manera, pues, está de acuerdo con lo que estás haciendo, Diego. Sí, en efecto, llevo un periodo de 3 años como interinato y nuevamente en octubre de 2011 obtuve la sección por medio del voto secreto de los trabajadores. Obviamente hemos hecho cosas diferentes, estamos innovando. Soy de la idea de hacer un nuevo sindicalismo en Tlalnepantla, haciendo cosas diferentes que llegue a los trabajadores. Prueba de ello son las conferencias que hemos dado de cáncer, conferencias de alcoholismo, obras de teatro enfocadas a recuperar esos valores en la familia, en la sociedad, que muchas veces están perdiendo. Todo eso enfocado hacia los trabajadores con gusto van con sus familias. Es la intención de integrar a la familia, precisamente los hijos, todo un núcleo, porque en realidad el sindicalismo somos una familia, y de esa manera lo estamos viendo en Tlalnepantla, innovando de esa manera. Las prestaciones van al día, Cornelio, te quiero comentar, igual, gracias a la administración, porque se ha dado la tarea de cumplir nuestro convenio laboral, y ahí es de reconocerlo. Entonces, ahí yo no puedo decir nada, sino hacer un reconocimiento amplio al maestro Pablo Bastáñez García y a la función, obviamente, que nuestro presidente está haciendo aquí en Tlalnepantla. Y en efecto, el municipio de Tlalnepantla es uno de los municipios más importantes en el Estado de México, y por eso precisamente el sindicalismo no puede quedarse atrás aquí. Aquí debemos ir a la par y trabajar conjuntamente con la administración para poder lograr que los trabajadores estén bien y sus familias, Cornelio. Pues seguramente pues tenemos mucho que platicar en otra ocasión. Bueno, también pues estás invitado aquí en cabina, pues aquí en Radio Fiesta de la empresa Radiorama, pues donde con mucho gusto pues estaremos pues recibiéndote para que des a conocer tu plan de trabajo aquí en el sindicalismo. Seguramente pues como todos, ¿verdad?, tus compañeros líderes sindicales pues buscarán la Secretaría General en breve, ¿verdad? Y esto no lo decimos porque, bueno, seguramente pues tú no ni siquiera lo piensas, estás enfocado realmente al trabajo pues con el gobierno local, ¿verdad?, Pablo Bastáñez, y no sé qué más planes tengas con el gobierno local. ¿Nos puedes comentar algo más? Bueno, mira, al respecto, como dices, que si algunos, no lo sé si algunos vayan a buscar la Secretaría General, en lo particular yo no pienso en eso. Yo estoy enfocado en lo que es Tlalnepantla, haciendo mi trabajo, mi labor, obviamente pues enfocado a ver qué viene más adelante, pero obviamente ahorita nada enfocado a algo especial. El trabajo que venimos realizando es precisamente para que la gente se fije en uno, obviamente, y que te quiero decir que ahorita mi prioridad es Tlalnepantla, los trabajadores en Tlalnepantla, la administración en Tlalnepantla y el municipio de Tlalnepantla. Es lo que te puedo decir. De lo demás no sé si alguien se vaya a interesar o no. Bueno, pues queremos agradecerte, José Diego Durán Flores, secretario general de la sección Tlalnepantla del SUTEI, aquí pues en Tlalnepantla, aquí en el Estado de México. Y muchas gracias, pues. Aquí, ¿quieres agregar algo rápido? Pues solo darle adiós a la estación y que obviamente más adelante esperemos estar en cabina. Gracias por tu invitación y que todos los radioescuchas pasen muy buen día. Bueno, Jorge, enviamos nuevamente los micrófonos hasta el estudio. Gracias y nos vemos. Muchísimas gracias al licenciado Cornelio Santiago y al licenciado José Diego Durán Flores por esta entrevista. Que tengan muy buena tarde. Y bueno, pues estamos ahí tratando de tener también un enlace con la gente de Puerto Vallarta. Por lo pronto, déjeme decirle que tenemos unas cortesías, sí, que son del evento de Chilangos de La Habana, que se llevará a cabo este jueves 25 de julio. Y bueno, pues tenemos 10 boletos sencillos para este magno evento. Este boleto incluye el acceso para dos personas y también un cóctel de bienvenida. Más adelante vamos a tener más información. ¿Tenemos en la línea? Todavía no. Bueno, vamos a una brevísima pausa y regresamos. Totalmente. Llámanos y participa. 2606-9791 o al 5972-2106. Lada sin costo. 01800-7176-74060. Regresamos. Amigo chofer, amigo taxista, ¿aún no cuentas con un seguro porque estos son muy caros? ¿O solo te brindan una cobertura parcial? No pierdas tu tiempo ni tu dinero. En Grupo Nave tenemos un paquete que se ajusta a tus necesidades. Llámanos 5860-4981. 5860-4981. En Grupo Nave, nuestra preocupación es tu seguridad. Hay momentos en los que el valor de la amistad es más importante que nunca. Los amigos hacen que la vida sea especial. Te quieren a pesar de tus defectos. Siempre están cuando más los necesitas. Ahora más que nunca, vamos a demostrar nuestra amistad. Ahora más que nunca, nueva alianza. Emprender es avanzar por un camino. Un camino en el que hay un paso especialmente importante. El primer paso. México necesita más emprendedores, más Pepes y Toños decididos a crear empresas y 9 de cada 10 empleos. ¿Te animas a ser tú uno de ellos? Cierto. Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Tú, como jefe de familia, haces de todo. Eres protectora, amiga, trabajadora, proveedora, mamá y también papá. Tu mayor preocupación es faltar y dejar desprotegida a tu familia. Por eso implementamos el programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia en Condición de Pobreza para garantizar el futuro y bienestar de tus hijos. Todos los mexicanos merecen la misma oportunidad de salir adelante. Estamos trabajando para ti. Vamos a mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero, al revés, de Radio en Fiesta, 15:30. Bueno, pues son las 12:15, ya estamos aquí de regreso y está con nosotros don José Alanís. Don José, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, señora Tinajera, encantado de estar en su programa. Bueno, pues usted sí tuvo algunos problemitas ahora con el tráfico. Nosotros de este lado de la ciudad pasamos sin ningún problema, pero ya están aquí y nos traen este evento. Viene don José Alanís, acompañado también de Rubén Montero. Rubén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Gracias. Bien, muchas gracias. Platíquenos de este evento, que es el cuarto aniversario de Chilangos de La Habana. Bueno, primero, gracias por la invitación, Jorge. Son cuatro años ya con la banda de Chilangos. Tratamos de fusionar lo que es la música afroantillano, afrocubana, con elementos de la cultura chilanga, ¿no? Del DF. Okay. Y bueno, estamos de fiesta ahora porque cumplimos 4 años y, bueno, los queremos invitar para que vayan a partir de las 9 de la noche. Mañana jueves en el Baile Latino, que está en Acoxpa, ahí en Villa Cuapa, al ladito de los tacos Copacabana, y para que se diviertan y gocen con nuestra música. ¿Cuántos grupos van a estar? Vamos a estar nosotros, y nos va a haber un grupo que se llama Rarezas, que tocan rock latino, Y vamos a estar nada más. Perfecto. ¿Cuántas personas estarán esperando? Alrededor de 400 personas. ¿Alrededor de 400? Sí, el lugar es grande y es un buen foro. Y ahí tienen pista de una duela para que vayan muy bien y muy cómodo el lugar. Mencionan que también habrá regalos, sorpresas. Sí, vamos a tener invitados. Vamos a tener a Mauri Almenares, es cantante de la Sonora Dinamita. Vamos a tener muchos regalitos ahí con gente de Cuba, clases de baile. Y bueno, no se lo pueden perder, ¿no? Oye, pues está muy rico, ¿no? Porque muchas veces pareciera que tiene uno o dos pies izquierdos. Y si va a haber aquí clases, pues vamos a aprovechar, ¿no? Sí, lo importante es que vincularnos con la cultura y la visión del baile de Cuba. Sí. Y pues, estar ahí con la gente disfrutando de la música, ¿no? Esto va a ser el jueves 25 de julio, que es el día de mañana, a partir de las 9 horas, en este lugar que se llama... Bailatino. Bailatino. Uh-huh. Perfecto. Es avenida Acoxpa número 497 en la colonia Prado Cuapa. ¿Y tenemos algún teléfono para hacer reservaciones, Rubén? Sí, aquí con el maestro José, que es aquí tenemos uno, RP, que es el 43-38-25-16, me parece. Sí, es correcto, ese es el lugar. Ahí están las reservaciones, o si no, directamente en la taquilla del lugar pueden adquirir los boletos. Perfecto. Y bueno, pues para Expresión Total tenemos aquí 10 cortesías. Sí, la zona también, por favor. Ok, tenemos 10 cortesías que son cortesías dobles. Sí. Para que nos marquen y las vengan a recoger aquí a la estación. Y mañana puedan ustedes disfrutar del cuarto aniversario con Chilangos de La Habana. Les voy a dar otro teléfono para reservaciones o mayor información, que es el 5538-362781. ¿Es correcto? Correcto. Bueno, pues les agradezco mucho. ¿Vamos a tener algún evento próximamente? Sí, el viernes 26 estamos en el Salón Los Ángeles, compartiendo también el escenario con Son 14, en un aniversario del cuartel Moncada, del 26 de julio de Cuba. Y hoy por la tarde vamos a estar en el 5 Jazz Club, a partir de las 9 de la noche. Muy bien. Allá en el Metro Allende. Bueno, pues aproveche y márquenos aquí al 2606-9791 o al 5972-1106. También nos puede enviar un correo a contacto@expresiontotal.com.mx para hacerle llegar estas cortesías. Hay que aprovechar las vacaciones para disfrutar al máximo, ya que los niños pues están descansando y es justo que las parejas también salgan a divertirse un rato. Don José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y también gracias a Rubén Montero y mucho éxito en este evento del cuarto aniversario de Chilangos de La Habana. Muchas gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias a usted y pues esperamos que vaya mucha gente a bailar, a disfrutar de la noche. No solo los viernes y sábados son buenos, los jueves son excelentes. Así es, ahí estaremos con ustedes también porque es importante sacarse un poquito el estrés. Exactamente, y qué mejor manera que con música y baile. Así es. Muchísimas gracias a don José Alanís y a Rubén Montero. Y bueno, en otro cambio de información está con nosotros Benjamín Bernal, nuestro terapeuta de cabecera. Benjamín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido Jorge, muy amable en platicar aquí con la audiencia de Expresión Total, en platicar con ustedes y en escuchar la invitación para ir a bailar. Ya estamos ritmos cubanos. Sí, qué sabroso, ¿no? Así es. Todo lo que es la salsa, todo lo que es el danzón, toda esa música que nos alegra el alma. Y además nos saca el estrés. La alegría es una medicina. Y el baile, entre otras cosas, eleva mucho la serotonina y uno se siente bastante mejor, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues continuando con lo que he platicado las semanas pasadas acerca del origen de la acupuntura, cuyo nombre en chino es Zhenghiu. Es un sistema preventivo terapéutico que la Organización Mundial de la Salud en 1976, después de una discusión en la asamblea, decidieron aceptarlo como, más o menos son ciento y tantas los padecimientos y enfermedades para los que reconoce que es una terapia terapéutica excelente la acupuntura a nivel mundial. Entonces, esto le dio un gran apoyo y por eso en todas partes estamos difundiendo cuál es el origen, cómo fue que se dio la acupuntura. El libro principal de la acupuntura es el Neijing, el libro del emperador amarillo, que tiene, pues son 1122 antes de Cristo, más los que llevamos, ya son más de 3000 años de este libro, en el cual se explica cómo funciona el yin y yang, las fuerzas contrarias a la vez que complementarias que están presentes en el universo. Y esto no está nada más en la, ¿cómo diríamos?, en la ciencia médica tradicional china, sino que también está en lo cuántico, también está en la química, también está presente en todas partes estas dos fuerzas opuestas que están en la naturaleza desde el principio de los tiempos. Anoten por favor mi teléfono, que les va a ser útil algún día, quizá hoy mismo. Compártanlo con sus amigos, con sus familias. Es el 5688-0280. Manejo acupuntura, láserpuntura y ozono. Bueno, pues los nombres de las personas que se llevaron en el siglo XVII a la acupuntura a Europa fue Luis Berliot, que fue a estudiar, era diplomático, fue a estudiar a China, y después de que le interesaron los jesuitas en todo este proceso de aprendizaje, se lo llevó a Europa y de ahí fue muy difundido en Alemania. Mis aparatos, uno de los que manejo es alemán, sí, Italia, Suiza, Inglaterra, Rusia, y así se fue diseminando por todo el mundo el conocimiento de la acupuntura. Y en Latinoamérica, el primero que lo trae en forma de libros y de sistemas es en Argentina, José A. Revuelto. En Cuba, el que lo lleva es Florial Carballo. Y el primer libro que se escribe por allá es Pérez Carballás, el autor. Y el otro es el que les he platicado aquí, que es de anestesia acupuntural. Libro que es para mí muy importante porque es el que uso para control del dolor, para disminuirlo, para alejarlo y en ocasiones para desaparecerlo. La oferta que traigo el día de hoy es, como hemos platicado otros días, es la oferta de rostro, vientre, papada. Rostro, vientre, papada. Esta oferta consiste en levantar la papada a través de láser puntura, sí, mejorar la frescura, juventud, remodelar un poquito la cara para que nos veamos más jóvenes, hombres y mujeres. Y en el vientre, por supuesto, para hacerlo más tenso, para darle, para que recupere el tono muscular, desaparezca la grasa poco a poco. Y para esto yo uso radiofrecuencia, láser puntura, acupuntura y un masaje que se llama drenaje linfático. Este tratamiento debería de ser muy caro, pero conmigo es barato. En lugar de 1,000 pesos por cada sesión o 10,000 pesos por 10 sesiones, yo les estoy ofreciendo aquí a nuestros radioescuchas, Jorge, 10 sesiones por solo 3,000 pesos. Perfecto. Así que si no las aprovechan, otro las va a tomar. Rostro, vientre, papada. Y para control de dolor, pues ya he hablado de que es para el cuello, hombros, codos, muñecas, brazos, columna, ciática, o sea, espalda baja, muslos, rodillas, tobillos, todos estos dolorcitos que son tan frecuentes y tan molestos, ¿verdad? Producto del estrés de la ciudad. Le repito mis teléfonos: 5688-0280. Estoy en la colonia del Carmen, Coyoacán. Cuando quieran, ya les explico a la hora de darles la cita. Es 5688-0280, su amigo investigador naturista y acupunturista Benjamín Bernal. Muy bien, pues te agradezco mucho al público que nos ha escuchado. Si quiere lucir bella y bello, dijera Fox, así es, sano en este verano, pues llame a Benjamín Bernal. Muchísimas gracias, Benjamín. Rostro, vientre, papada. Rostro, vientre, papada. Eso es. Ahí está la oferta. Y bueno, pues seguimos, gracias, de vacaciones, Jorge. Y nos vamos directamente a Puerto Vallarta. Está en la línea el licenciado Carlos Gerard. Él es director de turismo municipal allá en Puerto Vallarta. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Tinajero. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, saludos desde el paradisíaco Puerto de Vallarta. Envidia de la buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo la pasan? Efectivamente, digo, mira, aquí en Puerto Vallarta gozamos de un clima fenomenal. Estamos hablando de orden de 28 grados, que por cierto, sí, es la temperatura por medio todo el año. Sí. Ahorita tenemos un clima, estoy aquí justo frente al mar, con vista al mar, a toda la bahía de Banderas, que por cierto es la segunda bahía más grande de Norteamérica, sí, de Bahía de Banderas, con un cielo despejado. Y para todos los visitantes, todos los que van a venir a Puerto Vallarta, tenemos un sinnúmero de actividades tanto en la playa, como pueden ir a visitar las playas como de Yelapa, Matagüitas, Las Ánimas, Chimixto, playas donde solamente son accesibles por un barco. Claro. Un barco que pueden tomar para ir a snorkelear o simplemente eso para ir a pasar con la familia, entonces, con los amigos, etcétera. También, por supuesto, pues tenemos muchas actividades como excursiones de canopy, ya para los que tienen ese espíritu aventurero, o un paseo con caballo, tour de cuatrimoto, nada con delfines, sí, entre otras. También para los que buscan del buen comer, pues en Vallarta, por supuesto, que tenemos para todos los gustos, colores y sabores de Puerto Vallarta, de la gastronomía, digo, el segundo lugar a nivel nacional en gastronomía después de la Ciudad de México. Y además han tenido un aumento en el turismo. Ahora hay muchas cosas que hacer aquí en Puerto Vallarta, nuestro malecón recién renovado, que vale la pena visitarlo y caminarlo hasta lo que es la zona romántica, el sur de la Ciudad de Vallarta. Ir al muelle, al nuevo muelle de Playa Los Muertos, tomarse la foto con toda la familia, ¿no? En fin, perfecto. Y ahora sí que vivimos en un paraíso, y por supuesto que aquí estamos para servirte, somos la ciudad más amigable. Muchísimas gracias. Si nos das la página web para que el público que nos está escuchando pueda ver todas las bellezas naturales que puede ir a visitar ahí en Puerto Vallarta. Claro que sí, la página oficial del destino de Puerto Vallarta es visitapuertovallarta.com.mx. Ahí encontrarán todas las ofertas hoteleras, pero también todos los atractivos y todas las excursiones y restaurantes y todo lo que hay que hacer, todo lo interesante que tiene, sí, este gran destino auténtico mexicano, que cuenta con un entorno único entre el mar y la montaña, donde el turista va a vivir una experiencia inolvidable, y es gracias a la gente maravillosa que vive y día con día se esfuerza porque ese turista vive esa experiencia. Muy bien, bueno, pues espero pronto estar ahí contigo y transmitir en vivo las bellezas naturales que nos esperan ahí en Puerto Vallarta. Carlos Gerard, te agradezco mucho la información y sabes que este programa está abierto al turismo. Muchísimas gracias, todos tus órdenes y bienvenidos sean todos en Puerto Vallarta. Gracias, saludos a todos. Buena tarde, gracias. Gracias. Por lo pronto vamos a una brevísima pausa y vamos a regresar con mucha más información. Exprésate totalmente. Llámanos y participa. 2606-9791 o al 5972-2106. Lada sin costo. 01800-7176-74060. Regresamos. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. El engaño telefónico utiliza la sorpresa. Bueno. También utiliza la ingenuidad. ¡Felicidades! ¡Se acaba de ganar un auto! El engaño telefónico se acaba colgando. Cuelga, verifica y denuncia al 088. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. En el canal judicial tienes mucho que ver. Somos una ventana abierta a las 24 horas del día a la actividad del Poder Judicial de la Federación. Además te ofrecemos cine, cultura, historia, música y orientación jurídica como no la encontrarás en ningún otro lugar. Somos el Canal Judicial, una televisión con la que tienes mucho que ver. Los trabajadores de la radio y la televisión apoyamos y comprometemos nuestro esfuerzo de comunicación y solidaridad en la Cruzada Nacional contra el Hambre, promovida como estrategia de Estado por el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Los trabajadores tenemos claro el imperativo de renovar el pacto social para la capitalización y genuina distribución del ingreso entre los mexicanos. El país necesita erradicar el hambre y elevar el ingreso de la mayoría social para el México igualitario del siglo XXI. STIR, CTM, Sindicato Vanguardia. Amigo chofer, amigo taxista, ¿aún no cuentas con un seguro porque estos son muy caros? ¿O solo te brindan una cobertura parcial? No pierdas tu tiempo ni tu dinero. En Grupo Anave tenemos un paquete que se ajusta a tus necesidades. Llámanos 5860-4981. 5860-4981. En Grupo Nave, nuestra preocupación es tu seguridad. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero, al revés de Radio Fiesta, 1530. Estamos de regreso, son las 12:30 y bueno, estamos disfrutando del calor aquí en la cabina, parece que fuéramos pollitos rostizados, pero muy contentos porque nos está usted escuchando. Recuerde que tenemos estas cortesías de nuestros amigos de Chilangos de La Habana, que festejan su cuarto aniversario, para que usted nos marque y se lleve uno de estos que son pases dobles y pueda disfrutar mañana jueves 25 de julio a partir de las 9:00 aquí en Avenida Acoxpa número 497. Así que lo estamos esperando. Y también quiero agradecer a nuestros amigos de Hoteles Misión. Hoy es el último día para esta promoción que nos han regalado, que consta de una estancia de 3 días y 2 noches para 2 adultos y 2 menores en plan europeo. Entre usted a www.hotelesmisión.com.mx en este momento y díganos cuál es el hotel que se encuentra en Zacatecas, en qué zona se encuentra y cuál es el nombre de este edificio que era antes de convertirse en hotel de Hoteles Misión. Así que una pregunta es, en la zona de Zacatecas, ¿dónde se encuentra ubicado este hotel de Hoteles Misión? Y este edificio, que ahora es un hotel, que albergaba antes de convertirse en hotel. La respuesta la va a encontrar en www.hotelesmisión.com.mx y el regalo es una estancia de 3 días y 2 noches para 2 adultos y 2 menores en plan europeo. Muchísimas gracias a Hoteles Misión. Y Benjamín Bernal, tenemos también por ahí algún anuncio extra. Sucede que yo soy presidente de la agrupación de periodistas teatrales y normalmente ayudamos mucho a la fundación Secographic, que preside Leobardo, y al Club de Payasos de México, que preside Luigi Pecas, el gran payaso Luigi Pecas. Entonces él hoy organiza, ahorita ya está corriendo la peregrinación a la Basílica de Guadalupe y se va a ir sobre todo a Calzada de los Misterios y debería de estar por ahí de la 1:00, 1:30 de la tarde llegando a la plaza de la Basílica para que ustedes vayan a verlos en la calle, van echando relajo, van regalando globos, van enseñando, ¿cómo se llama esto? Doblar perritos en globo, globiflexia será. Entonces todo esto van echando relajo ahí los payasos, gratis, y por supuesto, sobre todo es el agradecimiento de todos los humanos, especialmente de los payasos, a todo el trabajo y a todo el bienestar que nos da la Virgencita de Guadalupe, así que ahí los van a encontrar. Y gracias a ellos por traernos siempre una sonrisa aún en tiempos difíciles. Muchísimas gracias, Benjamín. Gracias, Jorge. Y bueno, tenemos unas breves palabras porque tenemos la presentación de Benjamín Bernal García. Sí, efectivamente, es Benjamín Bernal Jr. Él es empresario y, bueno, colaborando para traer negocio aquí a México. Nos va a hablar brevemente de este proyecto, Benjamín. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Jorge, muy buenas tardes, muchas gracias. Pues nosotros nos dedicamos básicamente a apoyar a empresarios que quieren desarrollar sus negocios y que tengan la mayor cantidad de éxito posible. Afortunadamente colaboramos con la Asociación Mexicana de Franquicias y con ProMéxico para ahorita la exportación de franquicias en diferentes en diferentes países. La más próxima es una misión que viene para Chile. Perfecto. Entonces vamos a tener ofertas de empleo, les vamos a dar promociones para que puedan abrir negocios, pequeños negocios. Así es. Pequeños negocios, pero muy productivos. No, bueno, porque se puede invertir desde 500 pesos, ya se puede empezar a tener un negocio. No es necesario tener millones de pesos para abrir un negocio. Perfecto. Y aún así, invirtiendo en marcas importantísimas, pues nada te garantiza que vas a reponer tu inversión. Entonces, nuestra intención es capacitar a los inversionistas para que tengan las mejores herramientas para elegir y operar sus negocios. Bueno, pues esto es muy importante porque hay muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero que ahora tienen la oportunidad. Dale tus teléfonos, por favor, Benjamín, y la próxima semana ampliamos la información, si te parece. Claro, mira, el teléfono de la oficina es 5516-2103 y nuestra página es www.ppbconsultores.com.mx. Muy sencilla, ahí puede encontrar más información y recuerde que la próxima semana ya le vamos a tener un tema completamente armado para que usted pueda hacer el negocio de su vida. Benjamín, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por el apoyo para esta emisión. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues seguimos con buenas noticias, cosas muy frescas, cosas muy importantes. Tania Valencia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente con el auditorio, con ustedes. Y bueno, pues aquí trayendo nuevos temas para lo prometido es deuda. Hace 8 días comentábamos que íbamos a trabajar sobre cómo mejorar la relación en pareja. Ajá. Y bueno, el tema que hoy quiero tomar es sobre tomar responsabilidad sobre nuestras relaciones, sobre la manera en cómo estamos llevando puede ser nuestra relación de pareja, nuestro matrimonio o en cualquier otra relación. ¿Por qué? Porque es muy importante darnos cuenta la participación que nosotros tenemos. Cuando hablamos de pareja, bueno, pues sí, estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de acuerdos mutuos, estamos hablando de gustos mutuos muchas veces y... pero llegan a surgir conflictos porque pues también cada quien, cada cabecita es un mundo. Entonces, la parte importante de aquí es cuando empiezan a surgir esas situaciones, es disociarnos un poco, esto quiere decir salirnos un tanto del problema y observar qué es lo que está sucediendo de manera fría, porque muchas veces las emociones, el tú me hiciste, tú me dijiste, no nos permiten tener visión clara. Entonces, cuando uno ya toma responsabilidad y te das cuenta que estás ahí por elección, independientemente de muchas cosas, lo primero que debes de tener claro es que si estás con una pareja, si estás en alguna relación de matrimonio de este tipo, es porque estás ahí por elección. Sí. Y ver qué tanto estás tú también propiciando, ¿no? Porque luego decimos, es que me hace, es que me vuelve. Pero, ¿qué tanto tengo que ver yo en eso? Nos enfocamos muchas veces cuando estamos molestos en las cosas negativas que en lo positivo. Entonces, ver qué cuestiones positivas, qué situaciones positivas me mantienen con esta persona y qué situaciones no me gustan. Y ahí es donde viene una parte muy interesante, poner límites. Hablarlo, llegar a un acuerdo o simplemente decirlo pero sin emoción, porque cuando estamos enojados nos vamos con la emoción fuertemente y nos sentimos como mal y hacemos el conflicto más grande, incluso nada más por situaciones de verdad de vida cotidiana. Si llegamos a este punto en donde decimos, mira, yo estoy de acuerdo, porque también siempre decimos, es que por tu culpa, es que porque tú haces, no, es mira, sucede esto, yo observo esto y me siento de esta manera así. Entonces, ¿qué podemos hacer a esto? O yo te propongo que esta sería una manera de solucionarlo. De ahí ya podremos empezar a tomar acuerdos, pero siempre como bajando las emociones, tomando en cuenta de que del otro lado pues no tienes un ser perfecto, ni que uno tampoco es un ser perfecto, ¿no? Estamos evolucionando en esa manera y cuando nosotros empezamos a culpar a otras personas, lo único que hacemos es perder nuestro poder personal y nos empezamos a poner en estados de víctima. Y eso, bueno, nos sucede mucho a las mujeres, no quiere decir que en los hombres no, pero de verdad, cuando tú culpas a otros por tu situación, empiezas a perder de vista que quien tiene el poder y el que está eligiendo esa situación eres tú. Entonces, tenerlo muy claro, Jorge. Yo creo que el poder de comunicación es lo que nos lleva a llevar una mejor relación, ¿no? Sí. Porque muchas veces el trabajo, la sinergia de las actividades, de la vida, las obligaciones, los compromisos, el cuidado de los niños, sí, este tipo de situaciones, como que nos empieza a aislar, empezamos a dejar de tener la debida comunicación, sí, intervienen muchos factores, y también hay que tomar en cuenta que cuando dos personas se unen, cuando forman una, claro, pareja, vienen de distinta educación, a veces hasta, sí, distinta religión, uh-huh, distintas formas de ver la vida, distintas formas de hacer las cosas, Sí. Y bueno, pues el enamoramiento nos oculta todo esto, pero cuando pone uno los... Cuando ven a la realidad, la claro. A estos cambios, esto no quiere decir que la gente se tenga que separar. No, al contrario. Es el momento de sacar la comprensión y el amor, ¿no? Exactamente, porque ¿qué sucede ante estas situaciones? Pensar que estás haciendo un acto de amor. Sí. Si lo, muchas veces decimos, ay, vamos a cambiar la pareja, pero no, o sea, si el cambio no es radical en ti, vas a seguir encontrándote igual parejas diferentes, ¿no? Con la misma situación. El cambio lo tenemos que hacer nosotros. Exactamente. Cuando cambiamos de coche, de trabajo, de pareja, de lo que sea, se cometen los mismos errores porque no hemos aprendido. No tenemos conciencia. ¿Quiénes somos, no? Exactamente. Entonces, yo sí te invito a que analices antes de empezar a decir, ay, es por culpa de quién. De casualidad yo tengo algo que ver en esa molestia, o de casualidad yo tengo algo que ver en mis emociones, que es lo que sí puedo controlar. Ahí ya empiezas tú de verdad a tomar responsabilidad de lo que eres, de lo que haces y de con quién estás. Muchas veces estamos sobre esos actos de amor erróneos también. Sí. ¿No? Y tener muy claro qué es lo que tú quieres. Cuando tú haces esa lista de anhelos, de decir, a ver, yo deseo este, y este que es mi socio de vida, o ella que es mi socia de vida, vamos a empezar a ver qué tanto. Tampoco quiere decir que él tenga o ella tenga que sacrificar su felicidad por estar conmigo, o viceversa. Simplemente entender que hay roles, y un rol que cumplimos nosotros es el de pareja, pero también cumplimos muchos otros diferentes roles donde podemos realmente realizarnos más fuerte. Pero pues si empezamos por edificar nuestra casa, empezamos por edificar nuestros cimientos, porque finalmente ahí es donde vivimos, es el nido. Bien. Podemos empezar a tener tranquilidad en otros espacios. Muy bien, bueno, ¿qué próximos eventos tenemos, Tania? Ay, pues estoy muy emocionada porque viene el Spa de Cleopatra, ya el 4 de agosto, es un ritual de belleza interna y externa. Vamos a trabajar con las mujeres que están interesadas en desarrollar toda esta gama de posibilidades que nos ofrece la diosa dorada. Y hoy vamos a tener una conferencia online sobre marketing. A quien le interesa trabajar redes de mercadeo, toda la información está en artefemenino.net. Y por último, le quiero mandar un saludo a mi papá, que sí nos está escuchando todo el tiempo, nos está monitoreando. Gracias. Y me dice, oye, el otro día nada más escuché que diste la página. Y le digo, pues es que es lo único que digo, papá. No, a ver, pero lo que sí le puedo comentar es de que estoy muy contenta de estar por acá y de mandarle un saludo. Claro que sí, y para nuestros amigos que nos escuchan, el leer la página es que ahí van a encontrar toda la información necesaria acerca de los eventos y los datos para localizar a Tania Valencia. Tania, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, un excelente día a todos. Gracias. ¿Sí? Bueno. Y tenemos en la línea a don Gabo. Don Gabo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Jorge. Adelante, aquí, por favor. Informando, en un día como hoy, pero el de 1783, nació el libertador Simón Bolívar. Sí. Y a propósito de Bolívar, este domingo 20, sábado 20 de julio, se conmemoraron el aniversario de la independencia de Colombia, Venezuela, Panamá, Bolivia, Perú, toda la zona que Simón Bolívar liberó. Para este domingo, para pasado mañana 26 de julio, se cumplen 688 años de la fundación de México Tenochtitlan. Va a haber un pabellón en la Plaza de Santo Domingo los días 26, 27 y 28 de medicina tradicional, saberes ancestrales de la curación y todo lo referente a esta gran fundación. En estos momentos está la 80, número 80 edición de la Guelaguetza en Oaxaca, que no solo incluye Guelaguetza, está la Feria del Mezcal, la Feria del Tejate, la Feria del Tamal. Y esta es la invitación que nos hace el licenciado José Zorrilla, secretario de Turismo de Oaxaca. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros y desde el espacio de ustedes invitar a México, a Oaxaca, invitar a México a la Guelaguetza 2013. ¿Me escucharon, amigos? Es la invitación que nos hace el licenciado José Zorrilla. El próximo lunes estaré yo ya en la Guelaguetza. Y si seguimos por allá el miércoles, nos comunicamos desde allá. Si no, nos vemos en cabina, mi querido Jorge. Muy bien, que sigas gozando de extraordinaria salud, que tengas buena tarde y nos escuchamos próximamente. Así es, mi querido Jorge, hasta luego. Gracias por el reporte. Bueno, pues tenemos más información. Ya están con nosotros de Atlantic Salmon SDRLDCB, don Moisés González Cabrera. Pero esto lo vamos a escuchar después de esta breve pausa comercial. Exprésate totalmente. Llámanos y participa. 2606-9791 o al 5972-2106. Lada sin costo. 01800-7176-74060. Regresamos. ¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México. Nos mueve las ganas. El orgullo. Nos mueve un nuevo impulso. La fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera. Que somos distintos. Y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece. A un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso. El compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país. Mover a México. Gobierno de la República. Dos lunes, 22 y 29 de julio, de 11 a 13 horas por esta emisora. Escucha La Magia de Oaxaca, Guelaguetza 2013, cortesía desde Oaxaca de Farmacias Omega. Solución oportuna a tus problemas de salud. Ven a Oaxaca. La Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Economía, invita a usted a la audiencia pública MIPYMES y su fortalecimiento desde el Legislativo, el 31 de julio a las 9 horas, en el lobby del edificio E, planta baja del Palacio de San Lázaro. Informe, comisión.economia@congreso.gob.mx. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero, a revés de Radio Fiesta, 15:30. Las 12:46 y bueno, ya estamos aquí de regreso y está con nosotros, mencionaba yo, a don Moisés González Cabrera, él es director general de Atlantic Salmon SDRL de CB, y lo acompaña el gerente de compras, Víctor Hugo Herrejón Jiménez. Don Moisés, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien, buenas tardes. Y también las buenas tardes a Víctor Hugo. Víctor Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes y todo tu auditorio. Bueno, pues aquí nos traen un salmón de extraordinaria calidad. Don Moisés, platíquenos el motivo de su visita, por favor. Pues más que nada estamos promocionando nuestros productos, que tenemos unas presentaciones listas para comer. Descongelamos, 40 segundos en el horno de microondas, una guarnición y listo. Bueno. Tenemos diferentes presentaciones también. Bueno, y para este verano pues yo creo que está excelente. Víctor Hugo, platícanos de las presentaciones en las que viene este salmón. Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos con diferentes sabores. Básicamente es pimienta, con eneldo, mostaza, nuez y el tradicional, ¿no? Que es el ahumado en frío, que ese no necesita nada más que descongelarse. ¿Cuántas presentaciones viene? Bueno, básicamente manejamos 5 presentaciones, pero también obviamente manejamos de un kilo, ¿no? Presentaciones de un kilo, y estas presentaciones que nosotros estamos dando a conocer son de 200 gramos, ¿no? O sea, sí. como personales. ¿Y cuál es el nombre del producto? La marca es... ¿Cómo vamos a encontrar? Es As Ahumado Real. As Ahumado Real. Ahorita fuera de micrófonos me hicieron las distintas presentaciones. Este viene con pimienta, salmón a la pimienta. ¿Qué otro tenemos? Salmón a la mostaza, salmón al eneldo, y también tenemos salmón a la nuez. Y las rebanaditas estas tan ricas con quesito, ¿cómo se llaman? Salmón ahumado, el clásico salmón ahumado, que podemos acompañar con un vinito. Así es. Con una cervecita, algo muy muy rico, totalmente rosado. Platícanos un poco de esta empresa, don Moisés, si ya está en las tiendas departamentales, ¿cuándo lo podemos encontrar? Por el momento estamos en trámite para poder estar ahí al alcance de todos. Ahorita estamos en lo que es el sector hotelero y restaurantero. Perfecto, vamos a encontrar en las mejores cadenas. Así es. De restaurantes y de hoteles. Esta es una empresa mexicana. 100% mexicana. 100% mexicana. Estamos en el municipio de Lerma. Perfecto. Y tenemos 4 años trabajando ahí. ¿Este salmón es importado, nacional? Lo traemos de Chile y nosotros lo procesamos aquí en México. Perfecto. Y bueno, pues esto nos enorgullece porque en una situación donde a veces el trabajo es difícil, pues hay gente emprendedora como don Moisés y gente profesional en las ventas, en las compras, a don Víctor Hugo Herrejón Jiménez. Yo les quiero agradecer mucho y le quiero preguntar si manejan algunos otros productos. Sí, también manejamos lo que es la trucha ahumada y la trucha natural. Estamos trabajando con el sistema trucha mexiquense y estamos promocionando la trucha ahumada, que también es muy rica. Perfecto. Bueno, pues tenemos muchos amigos en la industria de los restaurantes, en la industria hotelera. Si nos dan los teléfonos o alguna página o algo que quieran agregar, por favor, Héctor Hugo. Claro que sí, con mucho gusto. Los teléfonos de las oficinas es 5815-4636 y 5815-0276. Nuestra página web es atlantic-salmon.com.mx. ¿Si nos repites la página otra vez? Claro que sí, es www.atlantic-medio-salmón.com.mx. Bueno, pues ahí está la información. Yo le quiero agradecer mucho a don Moisés González Cabrera y a Víctor Hugo Herrejón Jiménez. ¿Algo más que quiere agregar, don Moisés? Pues nada, invitarlos a que degusten nuestros productos, que son muy sanos, y que los deguste toda la familia. Perfecto, pues ahí está ya la información. ¿Algo más, Víctor Hugo? Bueno, pues nada más invitar a todos los sectores a que conozcan nuestros productos y que pues ahorita que ya agarramos el primer lugar en obesidad, pues obviamente un producto sano, nutritivo y fácil de preparar, pues haz ahumado real. Perfecto. Y como siempre aquí en Expresión Total, que le tenemos buenas noticias y somos muy amables, yo le voy a invitar a que nos deje esa cajita con productos, don Moisés, para catarlos. Claro que sí, con todo gusto. Con todo gusto. A fuerzas. Muchísimas gracias. No, está muy amable. Esta es su casa y espero que pronto esté nuevamente con nosotros. Y ya el público puede encontrar estos excelentes productos en las principales tiendas departamentales. Agradecer mucho el espacio. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a continuar con más información. Totalmente. Llámanos y participa. 2606-9791 o al 5972-2106. Lada sin costo. 01800-7176-74060. Regresamos. Amigo chofer, amigo taxista, ¿aún no cuentas con un seguro porque estos son muy caros? ¿O solo te brindan una cobertura parcial? No pierdas tu tiempo ni tu dinero. En Grupo Anaves tenemos un paquete que se ajusta a tus necesidades. Llámanos. 5860-4981. 5860-4981. En Grupo Anaves, nuestra preocupación es tu seguridad. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero, a través de Radio Fiesta, 1530. Gildar González, y bueno, tenemos esa entrada de los 70s, 80s. Gildardo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí, Tinajero. Bueno. A saludarte y a todo tu auditorio. Oye, ya se acerca el evento. Ya estamos a un mes y está causando mucha euforia, ¿eh? Ya me invitaron también de otra radio. Sí. Pero ese es por internet. Ok. Totalmente. Perfecto. O sea que ni nos están hablando por tu programa, Radio Fiesta. Ok, muy bien, pues eso me encanta. Siempre damos aquí las gracias a nuestra casa matriz, que es Radio Fiesta, y aquí Expresión Total, pues siempre llevándole los mejores espectáculos. Y si nos das el nombre del evento y la fecha exacta. El evento se llama Back to Fever, como te había comentado, es 70s, 80s, lo mejor de disco, ítalo y high clásico, sí. Lo que fue del 77 al 84. en Sala de Armas, el 31 de agosto del 2013, a partir de las 8 de la noche. Ahí estaremos presentes, no, con un espectáculo la fecha, tipo europeo. La fecha y la hora. El 31 de agosto del 2013, en Sala de Armas. Sala de Armas, ¿a partir de qué horas? De las 8 de la noche. De las 8 de la noche. ¿Próximamente vamos a tener cortesías? Claro, sí, ya en eso estamos ya trabajando. Ahorita, como empezó apenas la venta, una marca conocida que está distribuyendo eso, hoy voy a ver ya que me den las cortesías para ya a todos tus fans y tus radioescuchas invitarlos y tanto el grupo de aquí de Radiorama. Bueno, pues te agradezco mucho y recuerde que vamos a terminar este verano a tambor batiente, ahí el 31 de agosto en Sala de Armas a partir de las 8 de la noche, en este extraordinario evento con música de los 70s. 80s y más. Eso es todo. Y bueno, pues también va a haber varios DJ. Sí, estará con nosotros DJ Javier Camacho, DJ Javier Fox y otras sorpresas como DJ Carlos Chávez, DJ Arnulfo Valles y DJ JB Andrade y varios de la época. Muy bien, bueno, pues les agradezco mucho la presencia. Nos escuchamos la próxima semana con más información. Hoy el tiempo nos ha alcanzado. Y tenemos más datos que dar, ¿te parece? Sí. Un saludo a todos los grupos que nos siguen, nos ha seguido grupos discos, grupos high, Ítalo, a todos y los que se me olvide, disculpen, pero la radio es valiosa. Te agradezco mucho, Gerardo. Nos escuchamos la próxima semana, que tengas buena tarde. Gracias. Y bueno, pues saludo con mucho gusto al licenciado Víctor Müller. Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿y tú? Pues aquí encantado que estés con nosotros. Y también está con nosotros el licenciado Arturo Suárez. Arturo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Muy bien, Jorge, listos para echarnos un salmoncito, ¿no? No te lo recomiendo ahorita porque viene muy helado, pero la próxima semana pero con gusto. Lo descongelamos, no te preocupes. Bueno, vamos a pasar a temas verdaderamente interesantes. O sea, temas interesantes. ¿Qué ha habido esta semana? Fíjate que esta semana yo quisiera comentar los errores que tienen los libros de texto, estos libros de texto que reparte la Secretaría de Educación Pública. Con nuestros impuestos. Con nuestros impuestos, y resulta que tienen más de 100 errores ortográficos, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que esto es un síntoma de cómo se ha manejado la educación en los últimos 12 años, hablando de los gobiernos del Partido Acción Nacional y el paquete tan grande que le dejan al PRI, y tendrá que demostrar si realmente es un PRI renovado, ¿no? No solamente con esta parte de los libros de texto, sino en otras circunstancias. Por ejemplo, platicábamos también fuera de micrófonos lo que ha sucedido en el estado de Michoacán con esta violencia que sigue desatada. El estado no tiene un gobernador por cuestiones de salud, pero no es nuevo este asunto, ¿no? Nada más rapidísimo, es un síntoma también que fue una administración de Cárdenas Batel, cuando se empieza a generar toda esta situación de la violencia, el estado natal del presidente, del expresidente ahora, Felipe Calderón Hinojosa. Pero debemos de acordarnos que ahí opera siempre la familia michoacana, y todavía sigue operando. No hay un bastión del ejército firmemente establecido, ni de la policía federal, ni ningún cuerpo de seguridad que le dé garantías al pueblo de Michoacán, ni a México. Tú ves que en Chihuahua, Michoacán, que tuvimos apenas el último reporte, pero donde quiera que tú voltees, Arturo, Jorge, tenemos ese problema de seguridad. Por eso hablaba, son dos síntomas, ¿no? Por un lado la educación y por otra parte lo que es la seguridad o la inseguridad, como quiera versele, ¿no? Dos síntomas de 12 años, como ya le han denominado, la docena trágica, ¿no? Sí. Que no solamente es responsabilidad de los azules, ¿eh? No, verdaderamente aquí es importante comprender las responsabilidades. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, pues los responsables de la seguridad, que es directamente el doctor Miguel Ángel Mancera, y también el Procurador de Justicia, el licenciado Rodolfo Ríos Garza, y el Secretario de Seguridad Pública, el doctor Jesús Rodríguez Almeida. Se piensa que los delegados son los responsables de la seguridad, pero únicamente tienen coordinaciones. Los responsables de la seguridad son estos tres funcionarios, que sé que están trabajando mucho, pero si no vigilan a sus mandos medios y mandos bajos, los que andan a pie, pues definitivamente la violencia se seguirá dando, la delincuencia hace uso de esto. Los ministerios públicos son pésimos aquí en México, la policía judicial sigue extorsionando a la gente para levantar las denuncias. Pues nada más, Jorge, estar pendientes sobre estas informaciones, ¿no? www.perspectivasperiodisticas.com, y ahí nos escuchamos el sábado. Así es, el sábado a las 8 de la mañana. Víctor Müller, muchísimas gracias y gracias por extender nuestro espacio. Con todo gusto, nos vemos dentro de 8 días. Yo soy Jorge Tinajero y mandamos un saludo a Aarón Villa Castillo, presidente municipal de Catzingo, Estado de México, porque pues nos faltó un tiempo para entrevistarlo. Gracias a Carlos González y a todos los que hacen posible Expresión Total. Laurita Martínez, un saludo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Radio Fiesta 1530 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. No te olvides sintonizarnos el próximo miércoles en punto de las 12 de la mañana a través de Radio Fiesta 1530 de tu amplitud modulada. Expresión Total. Comunicación sin límites.